cielo. Si no me quiere pronto partiré, porque yo sé que pronto sufriré. No quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el corazón. Quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el eco.